El índice de delincuencia va en aumento en nuestro país, según datos de la PNC. Cada día se registran 5 asaltos en las unidades de transporte colectivo. Un porcentaje de asaltos son efectuados a estudiantes de las universidades. Es por ello que hoy tenemos 3 invitados, estudiantes activos de la Universidad Don Bosco, que nos contarán experiencias vividas en el momento que personas desconocidas hurtan sus pertenencias. Entre ellos tenemos a Edenilson, Orquídea y Sandra. Luego de haber escuchado la introducción, escucharemos la opinión de nuestros invitados. A ver, Orquídea, ¿alguna vez has sido víctima de robo en autobuses y cuál fue tu reacción? Por ejemplo, una vez que salí de la universidad, me asaltaron y por la espalda, o sea, no me di cuenta, ni siquiera lo vi, obviamente, ¿verdad? Entonces me agarró, me abrazó y me puso el cuchillo en el estómago. Esa vez me quitaron el celular. Y otra vez en la costa, en una costa, iba para metro y me pusieron el cuchillo en la cabeza. También me quitaron el celular y la cámara, pero quizás no reacciono tan mal porque creo que estoy como un poquito ya acostumbrada, pero sí me pongo nerviosa y lo que hago es dar lo que me piden y no decir nada. ¿Y tú, Sandra, qué reacción has tenido? En lo que es la universidad, en lo que ha estado la universidad, pues las rutas que generalmente nosotros utilizamos como estudiantes casi siempre son víctimas de asalto. Y a veces ha tomado medidas la universidad, pero no es algo como que se mantiene. Y las mismas personas que están robando o las mismas personas que roban, saben muy bien cuando la universidad toma medidas y pone algunos policías en algunas rutas. ¿Y tú, Edenilson, ya te acostumbraste de los asaltos o todavía tomas alguna represalia contra estas personas? Bueno, gracias, Yamelin. Fíjate que hace poco yo fui víctima también de los asaltos en los buses. Iba en la 43 de la universidad, ahí por la parada de la Tiendona. Me recuerdo de que como trabajando inmerso yo en los medios de comunicación, ese día me hablaron y de repente yo contesté. Yo no tengo la costumbre de andar contestando los celulares en el bus porque siempre se da la casualidad que tengo la mala suerte y que me lo roban. Entonces ese día me habló el jefe de prensa para decirme que me iban a cambiar de turno. Yo contesto cuando veo que se sube un sujeto que no pagó el pasaje y de repente yo que iba hablando, él se acerca a mí. Lamentablemente él me agarró de espaldas y me sacó el celular, me lo quitó a la fuerza. Pero lo curioso de esto es de que por eso estamos como estamos, dicen, ¿verdad? Porque yo que iba, el sujeto no andaba nada, ¿no? Que de repente me lo agarró, pero como ahí lo que uno ve, que los motoristas los apoyan en este caso, porque yo lo iba a seguir, porque yo me di, sabía de que no andaba nada, se lo podía quitar. Pero cuando yo me paré, el motorista cerró la puerta y le dio acceso a él para que pudiera avanzar. Entonces yo le empecé a decir, mira, abrí la puerta y esto y esto. Cuando de repente me bajé y estaban unos soldados, yo le dije, mira, me han robado por ahí, allá va el sujeto. Lo empezamos a seguir todo, pues se metió por el lado de la Tiendona, por la Iberia. De ahí no lo encontramos. Lo encontramos, pero fuimos hasta la casa de él. ¿Alguna vez has denunciado pues estos lamentables asaltos? Bueno, pues en mi caso creo que no. La verdad que, bueno, varias veces me han asaltado, pero no he tenido como la oportunidad de estar cerca de alguna autoridad. En muchas ocasiones también cuando vas a las delegaciones se tienen como una hora solo para llenar una hora y no te dan solución a nada. Y tú, Edenilson, por lo que nos contaste, no creo que hayas ido con las autoridades, más bien tú tomaste como que las riendas en tus manos. Fíjate que ese día sí tuve la oportunidad de denunciarlo, bueno, no denunciarlo, ¿no? Que quizás lo que me importaba eran los números que andaba ahí. Sí, la verdad que todas las cosas quedan impunes, ¿verdad? Así porque que claramente las autoridades no pueden hacer nada porque no, en este caso ellos están sometidos a ciertas reglas, pero a la vez los jueces, quizás por seguridad también, porque ellos están ahí dentro de como presionándolos y también juegan un papel importante en su familia, no pueden actuar. Inclusive, Yamelin, creo de que el crimen en El Salvador de cierta medida contribuye a ciertos sectores de la población a generar ingresos. O sea, en pocas palabras, el crimen es un mal necesario para el desarrollo económico de un país. Y es bien, algo bien chocante, porque no tendría que ser así. En lo personal, yo pienso de que por eso es que muchas veces nosotros no denunciamos a autoridades los hechos que nos ocurren. Porque, pues, muchas veces todas estas personas que son las autoridades a las cuales nos tendríamos que dirigir en nuestros casos que nos han asaltado, muchas veces, como decía Orquídea, no hay la confianza para venir y denunciarlos, porque muchas veces son parte de una estructura que ciertamente por eso no se erradica la delincuencia en el país. Pero será ya costumbre, o más bien una costumbre que estamos agarrando los salvadoreños, que nos asaltan y nos quedamos tan tranquilos y venimos contándole a todos nuestros compañeros qué nos pasó, y a veces lo agarramos en son de broma. Bueno, les agradezco mucho por haber estado este día aquí conmigo y por habernos contado sus experiencias, y espero que cuando los vuelva a invitar, contar con su presencia. Gracias, Yamelin. Gracias, Yamelin, por invitarnos a participar en esta tertulia. Bye, gracias. Sí, como te digo, esperamos de que después que nos hayan pasado todas estas cosas, nos agarremos experiencia y no andar sacando los celulares en los buses. No, igual, también saber de que tenemos ayuda y hablar, porque en mi caso, que siempre me quedo en silencio, si no, siempre las cosas van a quedar impunes. Entonces, quitarnos ese miedo, ¿verdad?, de hablar y pues ir a las agencias de policía. Yo creo que una de las cosas que hay que quitarnos es ser insensibles ante el desarrollo de estos actos delictivos. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Bueno, esta problemática se ha convertido en el pan de cada día de los salvadoreños. En nuestras manos está cambiarlo, ya que en muchas ocasiones no contamos con las autoridades de nuestro país.